Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El Chino y Walter te saludan acá en Viedma, en Río Negro, en Radio Encuentro. Buen mediodía. Buen día, Walter. Bueno, sí, como bien lo has dicho en la presentación, son dos los trabajos y también, como decías, la idea de esos trabajos tiene que ver con generar información y evidencia para que la gente aborde a la marihuana desde el lugar que corresponde, que es una sustancia medicinal. A lo largo de 80 años de historia nos han hecho creer que la marihuana es una droga. El tema es que yo, que tengo un grow acá en Santa Rosa, el único de La Pampa, de 10 personas que me entran, 9 andan preguntando por el aceite de cannabis del uso medicinal. Digo, si yo, que puse un negocio destinado a la cultura canábica, me estoy dando cuenta que la demanda es medicinal, bueno, evidentemente esto es lo que hay que empezar a comprender, ¿no? No puede quedar una planta ilegalizada porque un subgrupo esté consumiéndola de una forma no medicinal. Vos no podés recluir a un montón de gente con enfermedades como el cáncer, la fibromialgia, todo lo que tenga que ver con dolor, artritis, artrosis, enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, epilepsia refractaria, glaucoma, enfermedades autoinmunes. Digo, toda esta gente queda afuera de incluso de las contemplaciones legales. O sea, la ley que se sancionó el año pasado, la 27.350, que habilita la importación del extracto de CBD, del aceite de Charlotte, en realidad nosotros acá en La Pampa lo que descubrimos es que el 2% de los usuarios tienen epilepsia refractaria. El otro 98% necesitan variedades con THC y ni siquiera está legislado para eso. Esto tiene que ver con un dato muy básico, que es que Cameda y Mamá Cultiva son dos de las ONG que se han sentado a discutir esta legalización, y bueno, también hay que entender quiénes son los interlocutores del otro lado, ¿no? Pero digo, como se sentó la gente que tenía que ver con un uso de variedades altas en CBD por problemas neurológicos, se habilitó ese camino. Nosotros acá sabemos que el 50% de la gente lo consume por dolores o por tratamiento de cáncer. Ahí ya tenés el 50% de los usuarios, ¿no? Y en general, bueno, hacen este uso de estas plantas altas en THC. El segundo libro, en realidad, es un libro que edita la Editorial Académica Española a partir de ponerse en contacto con nosotros, conmigo y con Ayelen, que escribimos ese artículo, para el primer Congreso Argentino de Cannabis y Salud, que se hizo en junio del año pasado en la ciudad de La Plata. Uh-huh. A partir de ese documento, digamos, de ese paper que relevaba qué enfermedades trataban los usuarios en La Pampa, con qué variedades lo hacían y a qué dosis y concentración, ese trabajo es el que busca visibilizar el uso de cannabis acá en La Pampa, es el que fue publicado por esta editorial, con lo cual es un logro mucho mayor, porque en definitiva el primer libro que hicimos, bueno, lo hicimos y lo mandamos a imprimir directamente, pero esto, digo, ya hay cierta... para presentarlo en La Plata, eso pasó cierto proceso de selección. La misma Editorial Académica Española no publica cualquier cosa. De hecho, hubo varias idas y vueltas respecto a la cantidad de páginas, el contenido, la información. Así que, bueno, por suerte ese último trabajo, como bien decías, que se llama Cannabis en La Pampa, es un trabajo que está disponible en el mercado internacional a través de una librería, creo que se llama More Books. Uh-huh. Punto D, que tienen servidor en Alemania. Se imprimen a demanda, o sea que por un lado nos buscaron por eso, porque es un tema muy demandado a nivel internacional, el uso de cannabis. Así que bueno, eso, el resultado fue que pudieran publicar ese librito, y bueno, estamos muy contentos por tal motivo, porque la cuestión, uno que está en el tema, y en el mismo congreso, uno ve que habla, un montón de gente habla de cannabis, y del aceite de cannabis y demás. Ahora, la pregunta es, toda la gente que está hablando, ¿cuál es el grado de participación verdadero que tiene con esto? ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Hay mucha gente hablando desde afuera, digamos, y ni hablar en lo que corresponde con la reglamentación. De hecho, nosotros mismos en el congreso ese de La Plata, nos mandaron a exponer nuestro trabajo junto con la gente de la organización de Bariloche también y gente de Buenos Aires, en las que los trabajos, que eran del mismo estilo, coincidían en todos sus datos. Esto es algo característico de la ciencia, es decir, si uno distribuye qué enfermedades tratan, qué variedades usan y qué dosis lo hacen, prácticamente te da el mismo resultado en cualquier lugar del planeta, diría. Sí. Y así que Eso es una característica que nos sorprendió de entrada, el hecho de ver que había gente que respondía al uso de cannabis a dosis muy bajas, ¿sí? Tan bajas como un porro por gotero. O sea, un porro diluido en un gotero a un usuario le podía llegar a durar un mes. Y eso fue lo que nos empezó a sorprender, cómo podían tener remisión, que ellos, gente con fibromialgia, que ya de 10 años que tenía dolor, cómo con 15 gotas por día de un determinado aceite, de una determinada variedad, tenían una remisión prácticamente completa de dolores que hacía 10 años que venían sufriendo, ¿no? Uh-huh. Daniel, sí. No tengo conocimiento de muchas publicaciones con así, si bien hay muchos trabajos, como bien vos decías, pero en la República Argentina, ¿ustedes tenían en cuenta eso o el libro en realidad es una casualidad de todo el trabajo que vienen haciendo, de estos años desde la parte comercial que vos decías, tengo un grow shop ahí en Santa Rosa? ¿Cómo fue? El primer libro fue, más o menos la génesis es así, cuando pusimos el grow empezamos a ver que la demanda que había era mucha demanda medicinal y la gente no accedía ni a la planta ni a la semilla, ni mucho menos a la información. En un determinado momento pudimos armar una especie de red de salud pública en donde los usuarios que ya habían comprado plantas por las semillas por internet y demás, nosotros lo que hacíamos era el proceso de esquejado, digamos, de reproducción asexual, y que se contacte la gente con las mismas patologías, pues ya tenían las variedades probadas, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con Parkinson tiene variedades altas en CBD que también son las que le sirven a los epilépticos. Entonces, de esa manera se fue armando un poco una red de salud pública. El tema era que por más que accedieran a la planta, no podían cultivarla y llegarla a buen puerto, digamos. Entonces dijimos, acá falta información. Y desde ese lugar fue que se planteó armar un libro que tuviera... que fuera una suerte de manual para un usuario que incluso no esté contactado o familiarizado con los libros, así que es bastante esquemático, son 200 páginas a color, de las cuales en una parte del primer libro explica desde la germinación hasta el punto de corte, digamos, la cosecha, el manicurado, como una forma de llevarle la información a estos usuarios que, digo, si ya conseguían la planta, bueno, con el libro prácticamente podían llegar a buen puerto. Ahora los problemas que se suman son otros, digamos, principalmente el del cogollero. Tenemos 2 muertos en la ciudad de Santa Rosa en contexto de robo de plantas, y en lo que va de esta época de temporada, digamos que las primeras plantas se levantan a mediados de marzo y las últimas a principios de mayo. Bueno, todo lo que es la tanda de marzo hay 3 usuarios medicinales que han sido robados, gente que tiene problemas graves de salud, entonces ven interrumpidos los tratamientos. Y bueno, desde ese lugar fue que lo fuimos planteando. Después hicimos este relevamiento de datos para comenzar a generar las evidencias con el destino de poder hacer una reglamentación. Es decir, nosotros acá lo que pedimos en La Pampa es que el sistema de producción de flores para producción de aceite, sí, sea de alguna manera monopolizado por el Estado, por el momento, digamos. Uh-huh. Es decir... Esto que se pide del autocultivo y de poder tener las plantas, la verdad es que acá en La Pampa, y la gente grande no quiere tener la planta, digo, más cuando se entera que los matan por una planta. Claro. Pero de alguna manera necesitan el acceso al aceite, y como en el gobierno nacional hay toda una especie, ¿no?, de paranoia de que si liberan la planta se van a fumar porro en los jardines de infante, más o menos, uh-huh. Bueno, entonces, hacer una contrapropuesta, bueno, perfecto. Vos no nos querés dar las plantas en nuestra casa, que es lo que está ocurriendo, de hecho. Digamos, porque todo el mundo, todos los usuarios tienen las plantas en su casa de manera ilegal. Lo que nosotros pedimos es que el Estado asigne un lugar específico, acá en La Pampa, en General Pico, hay un laboratorio de ANLAP, de los que figura para producción de aceite, tenemos el INTA, tenemos una facultad de agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, tenemos sectores de salud pública. Hay que alinear un poco los ejes para que esta demanda se empiece a cubrir, porque... El Ministerio de Salud dice que no hay demanda de cannabis medicinal. No, claro, porque la gente que necesita cannabis me viene a tocar la puerta del grow shop. Y yo como privado no puedo hacerme cargo de un problema sanitario, y salvo que quieran darme una licencia para vender aceite y no tengo ningún tipo de problema. Pero mientras tanto, la falta de reglamentación lleva a que surjan nuevos nichos de narcotráfico, como por ejemplo los vendedores de aceite, que cotizan un aceite entre 1.000 y 12.000 pesos acá en Santa Rosa. Eso te iba a decir, ¿no? Cómo se abre todo esto. Por un lado, esto terrible del cogollero, que en esta época es tremenda en todos lados, y por otro lado, este mucho frasco con etiqueta de aceite que ni siquiera lo es a veces. Que ni siquiera lo es, y con el riesgo, por eso vuelvo a lo mismo, es un planteo de salud pública, hay riesgo sanitario. Si el 50% de los usuarios tiene cáncer y está inmunosuprimido, ¿qué va a pasar cuando esta gente venda los aceites contaminados? Contaminados biológicamente, digo, una persona es una bomba de tiempo, no va a pasar mucho tiempo hasta que aparezcan los primeros muertos, igual que en la época de la ley seca, por contaminación. Digamos, la marihuana no tiene ningún problema de salud en su utilización, sí las contaminaciones por la falta de control. Entonces, por eso cada vez nosotros, de alguna manera, hacemos ese reclamo de manera más vehemente a las autoridades. Digo, acá en La Pampa, la legislatura, todos los diputados se pusieron de acuerdo en armar una ley, pero la ley no sale. El SEMPRE, que es la obra social estatal, salió a decir que en 2 o 3 meses se quedaban sin recursos. Mientras tanto, gastan $2.000 en un aceite que podemos producir en el patio del SEMPRE. Entonces, es como que, ¿y cuánta plata se gastan las obras sociales en drogas que no sirven para tratar las enfermedades? Porque acá también hay una cuestión de conocimiento muy básico. Existe el sistema endocannabinoide, que es el fundamento científico por el cual funcionan los derivados de la planta, pero también existen patologías del sistema endocannabinoide. Y si el médico no está formado y no conoce el sistema endocannabinoide, es como está mostrándole algo que no lo vea, que sea invisible. Claro. La fibromialgia es una patología del sistema endocannabinoide. La tratan con 14 pastillas en las que ninguna tiene la molécula que necesita para la fibromialgia, que son cannabinoides. El cerebro o las regiones del cuerpo que producen endocannabinoides no las producen de manera normal, entonces vos tenés que suplementarlas de afuera. Es muy sencillo de entender, no hace falta ser médico. El problema es que los médicos en general y en la global están subidos a un caballo en donde vos le tenés que decir, mirá, che, te tenés que poner a leer esto porque no sabes. Y es casi problemático, aparte de una sustancia que le enseñaron que era una droga, que le dijeron que es adictiva, que si la receta va preso, que ahora la puede recetar solo para epilepsia con triple receta y currículum vitae. Entonces, hay toda una cuestión ahí con que tiene que ver con el sector médico y la industria farmacéutica que revela claramente cuál es el problema. Si legalizan, había una cuenta que habían hecho hace poquito en Estados Unidos, dice que si los 50 estados legalizaran, son cerca de 30 los que tienen legal. Uh-huh. Si los 50 estados legalizan, 18.5 billones de dólares pierde la industria farmacéutica. Ese es el dato que tiró Estados Unidos, ¿sí? O sea, y no es menor, porque la industria farmacéutica más o menos factura lo que la industria de armas, digamos, ¿no? Sí. Son los pesos pesados de la economía, o sea, uno no tiene que joder con eso. Si nosotros lo que pensamos es que una provincia como La Pampa, que tiene 300.000 habitantes, la verdad que no le mueve el amperímetro a la industria farmacéutica. Y por otro lado, como la discusión está muy verde, nosotros creemos que hay posibilidades de que el Estado pueda comenzar con la producción medicinal para atender esta demanda, digamos. La verdad que muy claro, me imagino que así también de claro debe ser el libro, y bueno, ojalá quizás desde acá podamos organizar una avenida tuya y de Ayelén, que entiendo que es tu compañera, para poder charlar, compartir y seguir. Seguro, estaremos más que encantados en ir a la zona. Tenemos contacto con gente de Río Negro que sabemos que está militando y firme, tenemos contacto con, hay una agrupación que milita por el uso veterinario, uh-huh. Que han participado, han venido a presenciar algunas de las jornadas que hemos hecho nosotros, así que la verdad que sería un placer ir a la provincia vecina a poder esto, informar a la gente, ¿no? Que es el objetivo final con todo esto del uso del cannabis.